Blas Hernández Molina y yo formo parte del presidente del Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Contepec. En el 2009 fue cuando entró la empresa minera Plata Real. Hicieron dos perforaciones cerca de un arroyo y eso sorprendió cuando llegaron los animales, están tomando y era agua con color blanca. Los que tomaron, poco a poco se fueron emplacando hasta que se murieron. Lo que sabemos es que sí encuentran partes de oro, plata y pues bronce. Y pues esta es una clase de metal que usan para la Bomba bomba atómica, el uranio. uranio, sí. Dimos seguimiento a recopilar información en lo profundo para saber hasta dónde puede dañar esos trabajos de la minería. Va a dejar un daño que es irreparable, tanto la contaminación del agua, la contaminación de la tierra, enfermedades, niños con discapacitación prematuro, personas con enfermedades de la piel o lo que es la cáncer, todo eso. Anteriormente, con o sin apoyo de ellos, hemos vivido en esta tierra, a través de sus semillas, maíz, frijol, todo lo que se da en esta tierra y lo poco de agua que nos genera estos cerros. Porque de allí viene el agua que consumimos, los veneros, toda la forma de vida de este territorio vivimos nosotros. Nos van a llevar todo lo que es nuestros recursos naturales, toda la riqueza que hay en esta comunidad. Antes de que esta empresa llegara, toda la gente pues nos convivimos, hay momentos de fiestas, todos nos saludamos, nos encontramos. Que si nosotros dejaríamos que esté más tiempo, lo que va a hacer es generar violencia, asesinatos, lo que ha pasado en otras comunidades. Lo que hoy en día tenemos información en lo que es San José del Progreso, han destruido esta comunidad. Y sabemos que la empresa pues lo hace con el mismo apoyo del gobierno. A la mina voy. A la muerte Mi nombre es Emiliano Ignacio Hernández, formo parte del comité y teníamos conocimiento de que la Profepa y todas esas dependencias del gobierno que vienen a estudiar el medio ambiente y el agua, nunca se llevó a cabo ningún trabajo que la minera haya prometido a la comunidad, sino todo lo contrario. Si les reclamabas, ellos se enojaban. El 28 de noviembre, al presidente le giraron un oficio en donde dándole información que van a venir a inspeccionar el trabajo que había hecho la minera. Dijimos que no hay condiciones para que vengan, pues, ¿sí? Lo que no queremos es que se violente nuestra gente. Entonces le llevamos información, pero ya en la noche ya le estaban molestando al presi. Y sabes qué es, que ellos quieren venir. Ellos no respetan que nos están dando muy corto tiempo para recibirlos. Tenemos que comunicar a la comunidad para que ellos decidan si lo recibimos o no. Yo soy comisariado de bienes comunales, yo me llamo Hipólito Ayer Martínez. El pueblo posiblemente los van a destruir porque ya no va a haber agua, lo que es limpia, bueno, ya no vamos a tener las plantas, ya no tenemos, vamos a tener cosecha. Nosotros no nos queremos, aunque nos traigan dinero. De nada sirve, ¿para qué nos sirve el dinero? Si el dinero es, va a llegar el momento que nos se va a acabar. Hemos visto lugares que han tardado más de 40 años y no han podido sacar la minería de su comunidad. Sin embargo, nosotros lo hemos logrado, pero con apoyo de la misma comunidad. Cuando el problema estaba tenso, pues llegaban policías estatales aquella vez. Eso ya fue pasado, lo cual pues sí incomoda a la gente porque llegan armados y después, posteriormente, nos mandaban helicópteros a rondar todo lo que es el cerro. Nos amenazaban de tirarnos una bomba en la comunidad. Vienen a presionarnos cada rato, o hasta dicen que van a traer a guardia, que nos respeten como indígena, como humano, pues, como somos nosotros. ¿Cómo es posible? Nos van a venir a sacar nuestra casa, ¿sí? Anteriormente, cuando empezamos, recibimos amenazas por medio de la vía telefónica, amenazas de que si no nos calmamos, lo vamos a ver hasta posiblemente nos pueden desaparecer con el poder de la empresa. Para morir no necesito temblar, porque estoy haciendo algo por mi gente y no dañar a otras personas. Esa es mi conciencia, va a estar tranquilo. Nada pa'l dolor. Un indígena, un guarachudo, no tiene mucho poder, pero cuando es necesario de defender, puede ser muchas cosas. Hoy en día son más de 1250 alumnos en todas las instituciones que tiene Magdalena. Y pues, ¿qué será de ellos el día de mañana? El gobierno no se fija en el futuro, solo el interés por el poder, y eso es lo que estamos viendo muy claro, que no tiende el corazón de dañar a los niños, a las niñas del mañana, las niñas del mañana de México.